Mi nombre es Luis Manuel Lozada Orellana y tengo 19 años. Pronto estudiaré la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi equipo y yo hicimos esta revista especializada en el área de salud. Mi artículo tratará sobre las consecuencias de la deficiente alimentación y el sedentarismo. Me interesó ese tema porque es algo que no muchos dicen y está en nuestra vida cotidiana, aunque no le damos importancia. Si sabemos sobre las consecuencias que presenta esto, podremos mejorar nuestro futuro, un paso a la vez.